Decíamos comenzando el programa en la presentación que mañana hay un paro de los profesionales de la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Yo le comentaba recién a mi compañero Nicolás Rosales que también hay un paro de ADEMIS. Casualmente ADEMIS no es el gremio mayoritario de la Ciudad de Buenos Aires, es la UTE, pero está, hay un, tiene altísimos niveles de acatamiento últimamente los paros. Sí. Hay un reclamo salarial cierto, digamos, las paritarias. Si bien la Ciudad de Buenos Aires anticipó el aumento, en cuotas. Sí, pero la inflación desmiente. Claro, lo come la inflación, claro. Claro, se lo va comiendo la inflación. Y hay que agregar otro dato, que aprovecho hasta que nos comuniquemos con Héctor Ortiz para hablar de salud. En la Ciudad de Buenos Aires no están cobrando los suplentes. Hoy recibí nuevamente un mensaje diciendo que gente que tomó cargos el primero de marzo todavía no cobró, están atrasados teóricamente con la carga de las licencias, entonces eso incide en que no se habilitan los cobros de los suplentes. Ustedes imagínense, ya llevamos casi 3 meses de comienzo del ciclo lectivo. Ese sueldo, cuando se cobre 3 meses después, con una inflación acumulada, no es bueno, nada. Claro, entonces los trabajadores están pidiendo que se ajusten los salarios. Creo que estamos en comunicación. No, mientras intentamos la comunicación telefónica, continuamos con la información de la ciudad. Decías también que este paro se va a realizar el día de mañana, ¿verdad? Sí, este paro se va a realizar el día de mañana porque viene el personal de profesionales no médicos de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvieron un pedido de reunión con el ministro Quirós el día 10 de mayo. Ellos piden el cumplimiento de la ley 6035 del año 2018, que es la que garantiza los ascensos, es decir, el escalafón y los ascensos. Bueno, no se está aplicando el escalafón en la Ciudad de Buenos Aires. Claramente, en el caso de los enfermeros, además, han sido degradados, digamos, no se les reconocen los títulos. Ese es el tema, ¿no? No le reconocen tampoco la profesión. Y el laburo en pandemia, sí, pusieron el cuerpo también, ¿no? Bueno, es lo que dice siempre Ortiz cuando hablamos con él. Durante la pandemia fueron los aplausos y después fueron los despidos. Así es. Es decir, en la Ciudad de Buenos Aires se prescindió de una gran cantidad de personal de enfermería, mucamas y auxiliares, digamos, de la salud, instrumentadores, etcétera. Una vez que terminó la pandemia. Y ahora el tema es que hay un gran déficit también en los hospitales. Totalmente. Con la atención, se vio esto con la atención de los pacientes de dengue que debían ser hidratados y demás. No había personal en algunos lugares, había algunos hospitales afectados. Sumo una noticia así en algunas líneas de la Ciudad de Buenos Aires, mientras intentamos la comunicación telefónica con Héctor Ortiz, que es el tema de el reclamo de los trabajadores y trabajadoras del subte aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es principalmente por el asbesto, que es este elemento contaminante, elemento tóxico, por el cual reclaman y están realizando diferentes paros en las diferentes líneas de subte a cargo de los metrodelegados, que acusan, denuncian, que ya le costó la vida este elemento tóxico al menos 3 compañeros. Sí, sí. Y desde la empresa dicen, aseguran, que realizaron las mediciones correspondientes, que son más de 2.500, y que según la empresa han arrojado resultados adecuados para la salud. Pero bueno, la realidad indica lo contrario. Entonces hay que estar atentos y atentas a estos paros que se vienen sucediendo por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, con cese de actividades en las líneas A, B, C, D, E y H, incluyendo el Premetro. Sí, quería decir otra información que es también la manda Héctor Ortiz sobre el Instituto de Rehabilitación. Bueno, le damos la palabra a él. Hola Héctor, ¿estás en línea? Hola, ¿qué tal? Sí, estamos acá del otro lado. ¿Cómo te va? Graciela Carballo, Carlos Morquio y Nicolás Rosales. Estábamos contando, bueno, que mañana se viene un paro contundente en la Ciudad de Buenos Aires porque paran los trabajadores de salud y además los docentes también agremiados en ADEMIS, ¿verdad? tal cual, mañana va a ser una medida de fuerza importante que tiene que ver con esto que venimos reclamando, el tema salarial. La verdad que no se puede vivir con los sueldos que está pagando Rodríguez Larreta, estamos hablando de 130 mil pesos de bolsillo, con un aumento de un 10% que se hace efectivo, se hizo efectivo este mes, pero realmente hoy necesitas para vivir arriba de 200 mil pesos. Imagínate que además estamos pidiendo una suma fija de 60 mil pesos y denunciando el deterioro de nuestros hospitales, la falta de personal y además del reconocimiento que hace años que lo pedimos, pero no podemos lograr que se hagan eco de esto, ¿no? Vos habías mandado el otro día de una movilización que se hizo al Ministerio de Salud, creo que fue el 10 de mayo, para pedir una respuesta de parte de Quirós y de las autoridades de salud por el tema de la aplicación de una vez por todas de la ley 6035. ¿No hay ninguna novedad al respecto? No, al respecto no, pero fue una conciliación que la jueza, una jueza de la Cámara de Apelaciones, porque ya es la segunda instancia que estamos hablando. Sí. El primer fallo, digo, positivo, una jueza López Vergara ordenó al jefe de gobierno, sí, que pasen a la carrera todos los licenciados del escalafón general. En esta segunda instancia había citado a Quirós, no se presentó, mandó a un funcionario de segunda línea, y la verdad que todavía no tenemos respuesta, estamos esperando a ver qué decide la jueza. Él tenía que dar los motivos por los cuales no podemos pasar a la carrera profesional. Uh-huh. Héctor, Nico Rosales te saluda de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andas? Bien. Una cuestión que venía pensando mientras venía camino aquí al programa es si vos tenés la información respecto a los salarios a nivel nacional, o sea, comparativamente a lo que sucede aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los trabajadores de la salud pública. ¿Cómo está en ese punto la ciudad más rica del país, tenemos que decir, en cuanto a recaudación impositiva, no? Sí, por supuesto, es una de las, el tercer presupuesto más alto del país, esto lo sabe. Realmente a nivel nacional, los hospitales, te hablo de salud, los hospitales nacionales están ganando el doble. Ajá. Los hospitales provinciales están ganando también mucho más que nosotros. Ajá. Y además, en los dos casos, está reconocido el licenciado de enfermería en la carrera profesional. Claro. Y acá en la ciudad todavía no, por eso insistimos, porque no entendemos, sí que entendemos que realmente quiere agotar a los trabajadores, quiere privatizar todo lo que se pueda. La verdad que nosotros vamos a defender la salud pública como lo estamos haciendo, porque no podemos permitir que nos quiso cerrar hospitales, nos paga sueldos miserables, nos desmantela los hospitales. Por eso mañana vamos a estar en Bolívar 1 planteándole el tema del salario, el pase a la carrera, una suma fija de 60 mil pesos para todos los trabajadores de la salud, no solamente los enfermeros, hablamos camilleros, técnicos, administrativos, que también tienen sueldos miserables. Realmente preocupa la forma en que están administrando la salud. Héctor, vamos a cerrar esta nota convocando, si vos fuiste de los que aplaudiste al personal de salud, a los enfermeros, a los médicos, a todo el personal de salud, y andás cerca de Plaza de Mayo, que se mueve tanta gente, mañana en Bolívar 1 a las 9:30 se concentran los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si querés pasar alguna otra información, pero nosotros estamos convocando a todo el que esté por ahí, que pueda por su trabajo acercar la solidaridad. Sí, por supuesto, y es fundamental que el problema de la salud no es un problema solamente de los trabajadores, que es del ciudadano de Capital Federal, que se entienda, porque no puede ser que estén pagando prepagas carísimas cuando podemos tener hospitales de excelencia. Totalmente. Que compren resonadores, que compren tomógrafos, que compren equipos modernos, que pongan camas modernas. Eso lo tenemos que defender entre todos, porque parece que el ciudadano está tranquilo pagando 30.000, 40.000 pesos de medicina prepaga. Hay que defender la salud porque es de todos. Bien, y en esto está la convocatoria de médicos, enfermeros y personal de salud de los hospitales. Te mandamos un gran abrazo y, bueno, quedamos para seguirla. Cómo no, mañana a las 9 de la mañana vamos a estar convocando en Bolívar 1 frente al despacho de Fernán Quirós. esperemos que nos acompañe en la sociedad. Un gracias. Gran abrazo. Un gran abrazo. Hemos conversado entonces con Héctor Ortiz. Recordamos, mañana 9:30 frente al despacho de Quirós, Bolívar 1. Bueno, merecen aplausos y merecen tener un mejor sueldo.